A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola. Hola, hola, hola. Se acaba de prender la luz que indica que empezó el programa. Empezó el programa, estamos acá haciendo un programa muy especial. Requete contra especial. Muy especial. ¿No es cierto, Armando? ¿No es cierto, Roberto? Sí, sí, buenas noches a todos, que es un programa muy especial, la verdad. Tan que... especial como una fugaceta rellena con jamón, tan especial como... tan especial como mezclar el ambiente con la sociedad. ¡Epa! Muy bien. Un programa especial para esta noche, para tratar de hablar y recoger opiniones sobre... esto del ambiente que se habla muy, muy seguido, que sale en los medios, pero también qué parte nos toca a nosotros como sociedad ese ambiente. Uh-huh. En la ciudad donde estamos. Muy bien. En la ciudad donde estamos, en el país donde estamos, que van uno y otro y siempre parece que los viejos problemas se reproducen. Uh-huh. No tengo las fechas precisas. Yo igual soy de la teoría... Ah, me estaban grabando, mirá vos. Soy de la teoría de que los que usan la palabra o las palabras medio ambiente son los que no saben justamente de ambiente. Y en general, si vos te pones a mirar, todos los ministerios, todas las secretarías, donde están lavando la cara nada más, son de medio ambiente, nunca son de medio o de ambiente. Y esto se remonta a un congreso... o algo por el estilo que hubo en la década del 60, que justamente atañía a cuestiones ambientales, y hubo un error de tipeo en una traducción. Como casi todas las conferencias eran en inglés, se entregaban unas hojitas con algunos vocablos de esos que se repetían todo el tiempo por ser este el tema. Entonces, donde decía... environment, que significa justamente medio o ambiente, las traductoras españolas tipearon mal y se olvidaron de poner una coma entre medio y ambiente. Entonces quedó medio ambiente y de ahí en más todo el mundo repitió medio ambiente. Pero acuérdense de lo que les digo, los que dicen medio ambiente son los que no saben nada sobre cuestiones ambientales. Muchas gracias. ¿Y nosotros qué dijimos? Y parece un chiste de gallegos. ¿Medio ambiente o ambiente? Nosotros decimos ambiente. Ah, estábamos escuchando a Federico Bondone, él es veterinario e integrante de la Asociación Rivera Norte, que cuida o cuidaba en una época por lo menos la Reserva Ecológica de Acasuso. Ajá. Se conformaron como asociación civil para proteger este espacio y él es un militante del cuidado del medio y de la flora y fauna nativa. Ah, casi decías medio ambiente. ¿Cómo? Casi decías del cuidado del medio, sí, sí, y te trabaste. Estuve a punto, pero me contuve. Bueno, tenemos un montón de cosas en este programa. A mí me encantan los programas que prometen todo lo que van a hacer después en el programa, ¿no? Bueno, entonces tenemos muchas cosas. Entrevistas, ¿no es cierto? A mucha gente. Tenemos una entrevista a Marcelo Vincentini, que fue subsecretario de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, fue también ministro en el año 2005, se llamaba el ministro de Medio Ambiente, y vamos a hacer una entrevista con él. Vamos a hablar también sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, que es todo un desafío que tiene nuestra sociedad. Vamos a hablar un poco del Centro de Formación Profesional de una cooperativa de recicladores urbanos. Uh-huh. O sea, tenemos varios temas para que los vayamos conversando y todo, porque el protagonista en última instancia tenés que ser vos que nos estás escuchando. Exacto. Muy bien. Muy bien. Decía que no se iba a animar a hablar y está conduciendo el programa. Roberto Felicetti, conducción general del programa de radio. Resulta que el tipo salía religiosamente para andar las calles del barrio con su bicicleta de carreras. La silueta de su viejo dibujada con tiza. Lo que pasó luego con él. La cuenta este valsecito. Polilla giraba en la calle ajeno a la vida. Entre humos del río de aceite que el ánimo irrita. Las voces jugaron malicia y viendo que se le venía. El tipo cansado sacó el bufoso y tiró. Un viernes como otros, un viernes distinto. Los patios del doque la siesta cortaron en hojas de un árbol. Un requiem fue escrito y el pibe marcado la tinta portó. Las marcas cortaron el cable más fino y entre naftalina la ronda se armó. La historia en un bar sin historia tomó largo vuelo. Versiones de estaño y ginebra montaron los hechos. El pibe vendía falopa, que era un loco fulero, que se merecía la suerte que el padre corrió. Y así poco a poco el doque se puso sereno. La tiza se fue con la lluvia, lo mismo que el muerto. Las penas no esperan los diarios, se rajan si llega el consuelo. Vuelve la siesta a reinar en los patios del sur. Un viernes como otros, un viernes distinto. Las balas silbaron un tango sin nombre. La fija no aguanta que llegue la suerte a borrar la noticia que ya se escribió. Los humos del río el cielo coparon, cerrando el bailongo con negro telón. Un tanguito. Estábamos escuchando a Barsut y su tema El Polilla. Qué atenti, Barsut va a estar tocando, no sé bien dónde. pero tampoco sé cuándo. Lo que sé es que la entrada está más o menos, oscila entre los 5 y los 500 pesos. Ah, bueno, entonces vamos. Los pueden buscar en Facebook, en YouTube, en las redes sociales. Barsut, se llama como el personaje de... ¿De? Los Siete Locos. Ay, perdón. No vinimos con estudiando. Muy bien, pero ahora vamos a pasar a un tema mucho más serio, ¿verdad? Y mucho más profundo, que nos atañe como sociedad. Ajá. Sí, a vos cuando te hablan de ambiente siempre te parecen cosas muy lejanas. Ajá. Que no están cerca de la responsabilidad del vecino, del ciudadano. Ajá. Pero si yo te hablo de modernidad, de revolución informática, de tecnológica, también te puedo decir que hay... Todos los años hay 80.000 toneladas de residuos electrónicos que se tiran a los rellenos sanitarios, a pesar de que esos elementos contienen elementos peligrosos. Y que se tira, que cada vez dura menos incluso. Y hay una renovación constante porque el sistema necesita vender más. Te pide cambiar el teléfono, te pide cambiar la compu. Claro, entonces ¿qué haces? Muchos lo tiran. Pero dentro de... este problema tan donde no hay una legislación nacional para eso, hay una cooperativa que está trabajando para reciclar esos residuos electrónicos. Acá con nosotros, le vamos a preguntar más, está Armando, que es tesorero de la cooperativa Reciclando, Reciclando Trabajo y Dignidad. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Armando. ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Armando, soy parte de la cooperativa de recicladores urbanos Reciclando Trabajo y Dignidad, lo que comúnmente se llama cartoneros. Ajá. Nada más que nosotros seríamos cartoneros electrónicos. Qué moderno. Distinto, claro. Minería urbana, que le dicen. Minería urbana. Sí, como decía Roberto, es un problema muy, muy grande que tiene no solo nuestra sociedad, sino la humanidad toda. El enterramiento de los materiales electrónicos genera que contaminen las napas con metales pesados, cadmio, plomo, estaño. Entonces, la ventaja de reciclar el material electrónico cierra por todos lados, porque desde el punto de vista de la contaminación, al no enterrarlo, no contaminas napas, no evitas que el material que ocupa el lugar, que se degrada en cientos de años, lo ocupás con material biodegradable. Claro. Por otra parte, al reciclar esos artefactos, como decía Roberto, lo que se llama minería urbana, volvés al circuito productivo a los metales que rescatas de ahí. Claro. Y como último eslabón, que es el que nos toca a nosotros, generás un trabajo genuino para varias familias que viven de eso. Entonces, es un tema que cierra por todos lados. Desgraciadamente, va en dos aspectos. Por un lado, desgraciadamente, y por otro lado, afortunadamente, se está trabajando y hay experiencias en eso. Se está trabajando en primero en una legislación, en una ley que regule eso, y después con gente como nosotros que directamente trabajamos con eso y nos dedicamos. Qué bueno. ¿Y qué es lo que reciclan ustedes? ¿Qué lo transforman? Nosotros, en realidad, desguazamos los artefactos en cada una de las materias primas. El plástico para un lado, la chatarra o el hierro por el otro, el cobre por el otro, el plástico por el otro, y eso vuelve al circuito comercial para ser reelaborado. La chatarra se funde, el plástico se muele en molinos especiales y sirve para su reutilización. Sí. Y bueno, los metales lo mismo. Ajá. Y lo que, en el caso nuestro específico, lo que se pueda recuperar en funcionamiento, que generalmente son cosas que ya tecnológicamente están obsoletas porque la dieron de baja porque consideran una más moderna, nosotros lo que podemos restaurar generalmente lo donamos a bibliotecas, entidades de segundo grado, sobre todo en el interior, ¿no? Que no tienen tanta tecnología como acá en Capital. ¿Y ustedes qué reciben? ¿De empresas y de vecinos? Nosotros, claro, tenemos una tarea de logística donde ofrecemos el servicio que es gratuito y apuntamos generalmente a empresas. Ajá. A empresas que, por normativa, la más grande, ¿no? Sobre todo por normativa, tienen un recambio de equipamiento casi pautado. Entonces, todo el material que dan de baja, nosotros le ofrecemos la posibilidad de que lo donen, claro, nos lo den a la cooperativa. Nosotros se lo retiramos, ya ponemos el vehículo, la mano de obra, la gente, le damos el comprobante de que ese material va a ser reciclado y lo transportamos a al galpón nuestro, a la planta, donde le hacemos el tratamiento este que estaba comentando, ¿eh? Buenísimo. Pero si los vecinos le llevan, también lo claro, reciben. Claro, claro, no, bueno, esa es una pata. La grande se empieza porque es donde viene la cantidad, la mayor más grande, cantidad, claro. Claro. Pero también recibimos de vecinos, es más, hemos trabajado con algunos clubes, algunas organizaciones políticas que, ajá, han tenido la inquietud de propagandizar el tema, y en una plaza hemos hecho jornadas donde la gente lleva. Ah, muy interesante. Sí, sí, sí, donde la gente se puede acercar, llevarlos a. ¿Quién no tiene en la casa, en el cuartito del fondo, un radio grabador, un monitor a fósforo, un televisor viejo? La Commodore 64. Sí, claro. Un telégrafo, sí, que ya no se usa tanto. Exactamente, una balanza de dos. Ah, no, eso no. Y de una computadora, por ejemplo, ¿se puede reciclar todo o hay alguna parte que no se consigue reciclar todavía? Ah, está buena la pregunta, esa pregunta está muy buena. Sí, en realidad lo que no hay tecnología acá en el país para reciclar es la plaqueta. La plaqueta, ajá, electrónica, que es la que tiene la mayor cantidad de elementos contaminantes. Aquí no hay tecnología ni legislación. Por eso la plaqueta no recibe ningún tratamiento. Se extrae del artefacto en la situación en que está, sí, ¿no? No se le saca nada. Y eso se pone en un contenedor cerrado y aparte, y va a una empresa que la exporta. Ah. Nosotros la comercializamos, o sea, la vendemos, claro, a una empresa que sí tiene las autorizaciones correspondientes y se dedica a eso y exporta, porque en otro lugar del mundo hay plantas que reciclan eso. Que reciclan. Ah, mira. Sería bueno para los oyentes quizá que supieran dónde está la cooperativa. Claro, dónde están ubicados. Sí, nosotros estamos trabajando en la zona de Pompeya y Soldati. Sí. Ajá. Nosotros estamos en la calle José Martí, 3425. Entre Rabanal y Tabaré, o sea, entre todo el mundo le dice Roca, la, ajá, avenida Roca y Tabaré en Soldati. Y nuestra zona de. ¿Y para recibir las cosas? La gente en se acerca ese lugar, ahí. Ajá. Se acerca ahí, sí, sí. Que sí, es, ¿verdad?, la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, de la agrupación que estamos hablando. Exactamente, sí, sí. Nosotros, como cooperativa, somos adjudicatarios de una de las zonas que licitó el gobierno de la ciudad para la recolección diferenciada. Ajá. Nosotros tenemos la zona 8, que prácticamente comprende a Comuna 4. Ah. Nuestra zona es Pompeya, parte de, claro, de Barracas y Parque Patricio. Nosotros ya en esa licitación participamos en la recolección del residuo sólido urbano, reciclable, papel, PET, cartón. Eso lo hacemos habitualmente. Y paralelamente tenemos este emprendimiento del reciclado de RAE. Sí. Sí, sí, que es la única cooperativa que lo hace. Ah, somos en la Argentina, única cooperativa que en lo Buenos hace. Aires. No, hay experiencias en Gran Buenos Aires, pero acá en Capital somos la única. Y hay emprendimientos privados, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y mucha gente trabaja en la cooperativa? Tenemos en planta 18 compañeros. Ajá. Después la influencia de los que están trabajando en la calle, que hacen la recolección diferenciada puerta a puerta, bueno, de distintas maneras, ¿no? Algunos con carros, otros a pie, ¿no? Y nosotros le hacemos la logística con el camión, de acuerdo a lo preestablecido en el pliego, y que es lo que hacen la mayoría de las cooperativas, ¿no? Del movimiento cartonero, claro, que ese sería para. Llenaría otra hora de programa si hablamos de lo que es la experiencia cartonera y cómo el movimiento cartonero a fuerza de lucha y después de una crisis muy grande como que la que fue en el 2001 se validó y dejó de ser el ciruja para, claro, para ser un reciclador urbano, ¿no? Ajá. La verdad que es el mayor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de que los problemas ambientales se pueden resolver con inclusión, con producción. Ajá. Sí, perfecto. ¿No? Que los temas ambientales están tan cruzados, como decíamos al principio, con, sí, lo social, ¿no? Para el vecino, para el que nos escucha, bueno, ya sabe que puede cumplir un papel en la resolución de estos problemas. Sí, sí, nosotros como cooperativa hemos sido invitados varias veces, aparte lo tomamos como tarea, ¿no? En las escuelas que están en la zona donde la cooperativa nuestra está, nos hemos hecho conocer y hemos ido a dar charlas a trabajar con los chicos. Y es impresionante cómo los chicos, mientras más chicos, más, no sé si se si, si dice generar conciencia, pero son los que más responden en este tema del reciclado. Y vemos que ellos trasladan a sus casas, porque esto de reciclar tiene que ser primero una política de Estado y después una conciencia ciudadana, porque si todos no lo hacemos sabiendo que el ambiente es finito y depende de nosotros, no hay forma de que esto cambie, ¿no? Y sí. Muy bien. Muy bien, Armando, la verdad que te agradecemos mucho la presencia. Bueno, un poco nervioso con todo esto de la radio y del programa. No, estuvo espectacular, creo que para todos nosotros conocer todo lo que ustedes hacen. ¿Cualquier día puede ir la gente a llevar su... Cualquier día, de lunes a viernes, de 9 a 17. De 9 a 17. Repetí la dirección, por si no. La dirección es José Martí, 3425, Villa Soldati, el teléfono 4919-3226. Buenísimo. Y la próxima, antes de venir, me tomo un Fernet para estar más tranquilo. O trae para acá el Fernet. Bueno, ¿qué les parece? Pues escuchamos otro tema musical. Dale. Estamos escuchando hermoso. De fondo, ya que estamos hablando de medio o ambiente. No, medio ambiente, medio o ambiente. Se llama un disco Sensaciones bajo la lluvia, que es de Aldo Soleves, el que está sonando de fondo. Y ahora vamos a escuchar un tema no de fondo, ¿les parece? Dale. Qué bueno que lo aprobaron. Mira, sí, me decían que no. Thank you. pedimos permiso a Aldo para bajar un poco su tema musical del disco Sensaciones Bajo la Lluvia, porque estamos en comunicación bastante directa con Marcelo Vencentini, ex subsecretario de Medio Ambiente del gobierno de Ibarra y ministro del mismo ministerio en el gobierno de Tellerman. Durante su gestión se aprobó la ley Basura Cero y vamos a estar charlando de todas estas cosas. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, una voz conocida. Un poco más conocida, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, estamos acá desarrollando este programa. Braulio es mi nombre. Estábamos charlando sobre el ambiente. Recién Armando nos contó sobre las cooperativas o una de las cooperativas que trabaja reciclando en nuestra querida ciudad. Y queríamos charlar con vos sobre los problemas ambientales en las grandes ciudades, vos que tenés una trayectoria y una experiencia en el tema. Sí, me parece que, digo, yo siempre discutí el tema de medio ambiente porque lo que tiene más alto marketing es el medio ambiente vinculado a los bichitos. Cosa que no está mal, preocuparse por una ballena, un pingüino, pero vivimos en un mundo donde millones de personas somos bichitos también. Claro, estamos en el medio de... Y estamos en el medio de, en algunos de casos, turbulencia. De verdaderos infiernos ambientales. Ajá. Yo no vivo en Buenos Aires, por suerte todavía no es un infierno ambiental, pero si miramos el mundo, vamos a ver que los temas ambientales afectan a millones de personas. Esto tiene que ver con la afección a la salud, no estoy hablando de temas abstractos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la calidad de vida. Quizás nuestra ciudad vive otras cosas, digamos, quizás yo creo que el problema principal que tiene nuestra ciudad, aunque no nos demos cuenta, es el tema de la basura. Ah. Porque es una ciudad que producen, somos 4 millones de personas que todos los días producimos basura y todos los días se la tiramos al vecino. Claro. Sí, tal cual. Y la sensación es que desaparece, pasa un camión y para los 4 millones basura, desaparece. Se la lleva. Para los 10 millones que nos rodean no desaparece, es no, un claro. problema. Claro, claro. Por suerte que con la ley de basura cero que empezó que sancionamos, algo se empezó a hacer. No mucho, pero algo se empezó a hacer. No vamos a decir que no se hizo nada. El trabajo de los cartoneros, de los recuperadores, la verdad que fue durante mucho tiempo, y creo que todavía son casi los únicos que realmente ponen el cuerpo y el lomo para que se reduzcan toneladas, porque en realidad eso es numérico, es hay que reducir toneladas. Todos los días producimos, no sé, 5.000 toneladas de basura, hay que tratar de que todos los días no vayan 5.000 toneladas al vecino, que algo entre al circuito del reciclado y para reutilizarlo. Y esto tiene que ver con una cosa que además hay que agregarla al tema ambiental, que es el tema de la desigualdad. En general los temas ambientales afectan más a los sectores los más pobres, ¿no? Más pobres, sí. Digamos. Si vos te fijás, digamos, cuando hay un problema vinculado al esto quiero decirlo ahora, primero voy a decir esto y después voy a decir una contraparte. Si vemos que en general los problemas ambientales, cuando hay una catástrofe ambiental, en general la mayoría de los afectados tienen que ver con gente pobre, gente en situación de vulnerabilidad. Claro. Ahora, el problema es tan grave que también afecta a los que no son pobres, digamos. Y esto es lo que me parece que en la ciudad... un tema ambiental, aunque todo el mundo lo asocie a la obra pública, es la inundación. Sí. Sin embargo, hay sectores de la ciudad que no son sectores, digamos... No son los más pobres, digamos. Y también que no son los más pobres y, sin embargo, tienen problemas de inundación y serio, digamos. Y no es solamente por un problema cuando aparece eso y dice, no hicieron las obras necesarias. Sí, no hicieron las obras necesarias ahora, pero hicieron los desastres necesarios antes. Claro. Porque una ciudad como la nuestra, que todos los días le crecen 2 torres y cada día tiene menos superficie para que la tierra absorba el agua que cae, y naturalmente se va a inundar. Sí. Seguramente después hay que hacer la obra, pero seguramente esa obra, esos caños que hay que hacer para sacar el agua, van a costar 20 veces más que el haber preservado espacios verdes, el no haber construido tantas torres. Sí, o el haber planificado, ¿no? El haber planificado, no, lo que pasa es que yo creo que es una planificación, hay una manera de planificar las ciudades. como también tienen, como también se planifica el campo. Digo, yo los llamo a los, una pelea que tenía con los arquitectos, es que yo los llamo a los que hacen estos enormes edificios, estas enormes torres, sí, son los ojeros de las ciudades, digamos, porque son los que plantan un edificio, sacan todo el recurso, claro, el edificio se plantó y ya quedó ahí para siempre, sí, y se van con el recurso que le sacaron a la tierra. Entonces, en algún momento me parece que las ciudades tienen que empezar a pensar, y volvemos al comienzo, que los temas ambientales no son solamente esos temas que venden algunas organizaciones internacionales y que en general tienen que ver con cosas más, este, más lejanas a lo nuestro. Claro. Y no tan presente con la vida cotidiana que tenemos. Sí. No, no, te dejo, Roberto. No, yo te quería preguntar qué otros temas, si hablamos de planificación, hablamos también de negocios inmobiliarios. No, tiene que ver con eso. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, como la mayoría, en ninguna ciudad y en la Argentina en general no se trabajó, cosa que sí hay en otros lugares como en Europa, en general no hay país europeo donde no haya una ley de uso de la tierra. Por eso uno puede encontrarse en ciudades que a pesar del crecimiento todavía mantienen cierto equilibrio humano, porque se planificó, porque no se puede utilizar la tierra para lo que no se debe, porque hay ciertas... No, acá en realidad la tierra es un valor de cambio que se usa, se negocia con eso, y no interesa lo que pasa después. Claro. Tendríamos que pensar que el negocio inmobiliario ha sido lo principal y el maquillaje del espacio público ha sido en este periodo lo más importante. Sí, ha sido lo más importante, que tiene que ver con un periodo anterior, bastante lejano para algunos, pero no tan lejano para otros, que fue Cachatore. Ah, ustedes ven, síguense, las autopistas. ¿Qué fue la ciudad de Cachatore? La ciudad de Cachatore era una ciudad con autopistas, sí, para que la gente llegue a la ciudad fácilmente, sí, una ciudad de erradicación de villas, es decir, sí, los pobres afuera. Sí, cortar los parques, ¿no? Se han cortado parques acá en la ciudad. Se hicieron parques, había que recuperar tierra y digamos, se intentó una, pues, hubo incluso políticas de erradicación de villas. Sí, sí, sí. En la 1114 que recién empezaba, digamos, todo eso, hubo políticas de erradicación. Después, obviamente, estas cosas no terminan porque no pueden terminar. Sí. Y por otro lado, Cachatore desindustrializó la ciudad. Cachatore fue el que decidió que la ciudad de Buenos Aires no tenía que haber más industria. Era una ciudad de residentes, de gente que viva, sí, una ciudad de residentes de clase media o clase alta, y sin actividad productiva, con lo cual es tiro la actividad productiva, tiro la pobreza, la tiro afuera de la ciudad de Buenos Aires, sí, hago parques, hago cosas lindas, mejoro, maquillo, pero así terminó esta ciudad. Nosotros, una de las cosas más importantes que se logró recuperar en estos periodos, después, bueno, vino Macri y no se siguió con esto, pero tiene que ver con la posibilidad de reindustrializar la ciudad. Cuando digo reindustrializar, no tiene que ver con poner chimenea de humo, que con eso nos asustan los... Claro, que trae la contaminación, supuestamente. Dicen, no, van a venir y van a contaminar, digamos. En realidad, yo me acuerdo que cada vez que quería ver una actividad de algún nivel productivo, es decir, actividad controlada, que tenía que ver con pequeños talleres, con las cosas que se puede hacer en una ciudad, sí, en algún lugar aparecían escándalos vecinales alrededor del tema, y cuando uno se podía investigar, detrás quiénes estaban, los operadores inmobiliarios, que hablaba Roberto, que en realidad querían mantener el valor de la tierra. Claro. Entonces, de esa manera se transforma en una ciudad de gente que vive, donde para ir a trabajar tiene que ir lejos, y eso termina afectando todo el medio ambiente, porque para ir lejos hay que consumir combustible, para ir lejos hay que, digamos, aumenta el tema del efecto invernadero con todo el transporte. Sí. Esto no se ve. Esto cotidianamente, ni vos, ni casi... Se padece ninguno de nosotros silenciosamente, lo ve cotidianamente, ¿no? Pero cuando se pone a medir, uno se pone a medir, se da cuenta que este es el problema. Sí. ¿Y qué opinás, disculpa que te cambio un poco de tema, no, Marcelo, qué opinás o cómo lo viviste vos en tu trabajo en la función pública, el tema del enrejamiento de los espacios verdes? Porque es algo que también tiene que ver con el medio ambiente. Hoy en día he notado, por ejemplo, que cuando llueve muchos parques no se abren y después por ahí deja de llover un par de horas y uno no puede caminar por dentro del parque porque la persona que lo tiene que abrir no lo abrió. Yo creo que son dos cosas, digamos. Sí. Yo en principio no estoy de acuerdo. Hay lugares que a lo mejor tienen toda una comunidad alrededor que hace una demanda en ese sentido, pero la propia comunidad se involucra en el cuidado, y entonces en ese caso yo me parece que es posible hacer la experiencia, digamos. Pero me parece también que uno tiene, frente a eso, en la función pública, uno tiene un problema que tiene que ver con el efecto mediático de la política. Yo siempre digo, hay ciertas cosas, digo, yo me peleaba con muchas veces y me digo, mira, yo en esa época era diputado, le digo, así me vengan a mi casa, me hagan un escrache, yo una ley de pena de muerte no la voto nunca, aunque millones de personas hagan una marcha con velas al obelisco, yo sí. No voto eso, va en contra de mí, de mi vida, de mi familia, ¿se entiende? Entonces, todo este tema de los espacios verdes vino en una época atado al tema de la inseguridad, del miedo. Claro, Pues viene todo atado, porque en realidad lo que hay es una cultura del miedo. En realidad, todas estas cosas tienen que ver con lo mismo. Sembrar miedo, miedo en el de al lado, miedo en el que no. Miedo al miedo, como decían el otro día. ¿Eh? Miedo al miedo. Es miedo al miedo, porque se termina convirtiendo en algo que se retroalimenta. Claro. Entonces, claro, pero a la vez el espacio lo quiero cerrado. Ahora, resulta que cerrado de noche es más inmanejable que abierto y con luz y con gente. Tal cual. Claro, y deshabitado también es más inseguro, digamos. Una plaza llena de vecinos es probablemente una plaza más segura. Absolutamente. La mayor seguridad que hay en el espacio público es llenarlo de luz y de gente. Claro. Sí. Tiene que haber mucho uso del espacio público. Los lugares solitarios, esos son los problemas. Bueno, pues eso es toda una discusión que hay que darla, porque ya no es una discusión ambiental, es una discusión, yo diría, central de la política hoy en día, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se ligan los problemas ambientales con los problemas de los problemas principales? Que la política termina ligando las cosas. Digo, me parece que en todos los casos lo que hay es son culturas de la exclusión, cultura de separarnos como guetos, es decir, cada uno metido en su casa, cada uno, digamos, quebrar lo que es la actividad social y hacerla lo más individual posible. Eso es. Se afecta en lo ambiental, se afecta en los temas de la seguridad, del uso del espacio público, porque terminás diseñando el espacio público en función del miedo. Claro. Claro. Claro, y más en una ciudad como esta, ¿no? Dividida como está entre... Claro, una ciudad dividida norte-sur como está, pero al mismo tiempo una ciudad que viene de una tradición de vida comunitaria muy alta. No es una ciudad que nació estratificada en guetos. Esto es una ciudad que venimos de una cultura muy democrática. Los argentinos venimos de esa cultura democrática. Sí. De la cultura democrática de sentarse a tomar un café en cualquier lado, de la cultura democrática... Sí, de la avenida Corrientes, que se podía caminar toda la exactamente noche. Exactamente, de caminar hasta las 5 de la mañana por Corrientes. Bueno, incluso ir a un parque, ¿no? En pleno verano, la noche. Exactamente, exactamente. A comer un sanguchito. Pasó mucho tiempo y cambiaron muchas cosas, pero algunas cosas nos quedaron. Entonces me parece que eso es lo que me parece que nos permite tener hacia futuro, pensar que se puede recuperar parte de eso, ¿no? La verdad que todo muy interesante, Marcelo. Estás dejando muchos temas para que... Te vamos a tener que invitar acá, ¿eh? Sí, y sí, que vengas y que los vayamos tratando en parte... Sí, sí, porque en realidad estamos hablando un poco de la ciudad. Y la ciudad se segmenta en muchas cositas, digamos, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Bueno, más que nada agradecerte esta participación tan tan interesante que has tenido en el programa, Marcelo, quedando invitado para... Cuando quieran ustedes. Muchas gracias, Macanudo, Marcelo. Buenas noches, gracias a todos. Gracias a vos. Hasta luego. No seas otario, no andes con vueltas y fajala, que a la mujer que sale brava... Para hacerla andar derecha, la viaba es lo mejor. Volvé. No te molestaré con celos jamás. Vos serás como vos quieras, para todas las mujeres. Pero volvé a mentirme otra vez, porque sin vos no puedo. Bajate la pollera por donde nace el tobillo. Dejate crecer el pelo y un buen rodete, Lucí. Comprate un corsé de fierro con remache y tornillo. Y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Yo Yo no soy mina de nadie, enrolla ese collarcito, a mí no me cierra el pico, ni tu puño ni tu ley, ey. Te creíste la del macho, estás un poco confundido, protección yo nunca pido, y en mi casa mando yo. Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda al marinero que estorba, o es un pobre infeliz. Ya sacaron la bolilla, llaman hermanas pa' el mando y la igualdad se va remando. Miro mi café venir. Me cansé de ser tu Barbie, de ponerle amor a todo, mientras empinas el codo en el bar Continental. Ahí bajando el copete y la cola entre las piernas, me tratas como una reina o te vas a arrepentir. Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda el marinero que estorba, o es un pobre infeliz. Ya sacaron la bolilla, llaman hermanas pa' el mando y la igualdad se va armando. Mi longuita femenil, mi longuita femenil, longuita. Vení. Los aplausos que suenan son también de Barsut, el grupo de tango. Es un grupo de tango emergente, tiene apenas 2 años y medio y ya tiene un montón de temas grabados, así que un gran saludo a la gente de Barsut. Los recomendamos, hacen espectáculos muy divertidos. Ah, bueno, bueno, que nos inviten entonces. Estuvimos hablando, volviendo al tema del ambiente, este fin de semana en la feria que se llama Feria del Productor al Consumidor. ¿Dónde, Braulio? Esto se realiza en la Facultad de Agronomía el segundo fin de semana de cada mes, sábado y domingo, ambos días. Y el concepto. Pero esta vuelta fue el tercero. Esta vuelta el segundo fue el tercero, sí, exactamente. Bien. Por el tema de las elecciones que fueron el segundo, así que estas cosas uno se las puede enterar por el Facebook. Si ajá, buscan en el Facebook, Feria del Consumidor al Productor, del Productor al Consumidor. Si no, estamos ya. Era una devolución, de cuando sí, vas a devolver lo que compraste. ¿Y qué hay? ¿Qué productores? Y hay un montón de emprendimientos, hicimos un montón de entrevistas que no estamos llegando por el tiempo, así que le pedimos perdón a toda la gente que entrevistamos, a Magdalena, a Marisa, a María Marta, que nos contaron sus proyectos. Lo interesante es que detrás de cada stand da muchas ganas de hacer las entrevistas porque hay proyectos muy interesantes. Ah, en general se trata de cooperativas. Una de ellas, con un grupo con el que charlamos, era gente de la Facultad de Agronomía que da taller de jardinería en cárceles de la zona de San Martín. Entonces bien, era muy interesante todo el proceso, cómo se imbricaban, qué linda palabra, medio y sociedad, ¿no? Claro. Como un trabajo de jardinería en un contexto de encierro, una forma de estudio no formal. Y llevar el verde a un lugar gris. Llevar el verde a un lugar gris, exactamente. Y comercializar fuera de la cárcel lo que trabajan dentro, digamos, hace de nexo. Se llama Reverdecer el proyecto. Muy bueno. Cuya entrevista no llegamos a transmitir ahora. Claro, claro. Y el concepto de la feria también es del productor al consumidor sin intermediarios, ¿no? Cuando uno va al supermercado, en general hay un montón de intermediarios que se quedan con gran parte de la ganancia, uh-huh, sin producir, sin más con especulación, ¿no? Entonces acá la propuesta es, bueno, generar el vínculo más estrecho, más cercano, y aparte en un lugar tan agradable como es la facultad de... Y aparte con la filosofía de no utilizar agroquímicos, ¿no? Para la producción hortícola. Claro, exactamente. Los productos comestibles o bebibles para infusiones como yerba o té o semillas o demás te trabajan orgánicamente. Orgánicamente, exactamente. Bien. Bueno, bueno, vamos a ir la próxima entonces. Y en la próxima estaremos por ahí. Y sí. Y la próxima emisión estaremos pasando estas entrevistas. No te pierdas la próxima emisión. Bueno, bueno. ¿En qué radios estamos saliendo, Eva? Bueno, parecería que estamos en Radio Aijuna de Bernal, en AM690 K24 en Radio El Aprendiz Medios, Radio La Retaguardia, Radio Artigas, parece que nos escuchan en Uruguay, ¿eh? Ojo, van a tener que venir a la Feria de Agronomía desde Uruguay. Muy bueno, muy bueno. Bueno, saludos a Alfredo de ahí, de Uruguay, de Canelones, Toledo. Hay que ver si, si les gusta la yerba de acá a los uruguayos. La orgánica de acá. Claro. Bueno, o tenemos que nosotros a probar allá. Igual lo interesante de la yerba y Uruguay es que no produce yerba. Si un día Brasil y Argentina quieren pelearse con Uruguay, ya sabes, dejan de venderle yerba y van a tener que claudicar. Porque son los principales consumidores, pero no lo producen. Bueno. Bueno, ahí tiene un emprendimiento Alfredo. Exactamente. Muy bien, acordate que podés llamarnos por teléfono, quedan 24 segundos de programa, así que no dejes pasar la oportunidad. 3533-1744, 3533-1744. Y acordate, comprométete. ¿Podemos mandar un saludo? Podemos mandar saludos. Ah, bueno, el que esté escuchando del AFCA. Mandémosle un saludo para que se comprometa, como vos decías. Que se comprometa. Porque estamos grabando un demo para presentar para un subsidio del AFCA, así que un gran saludo a la persona que está ahí escuchando. Sí. Si es que está, capaz que dejó play y se fue a tomar un mate, mira. Y un agradecimiento a todos los que nos escuchan, que están poniéndonos a prueba. Sí, y a los que tan gentilmente nos dieron sus entrevistas, ¿no? Un saludo a Diego, que mandó un mensaje hace 2 minutos diciendo que no venía porque tenía un inconveniente. Saludos, Diego. Y un agradecimiento a la radio que nos dio esta oportunidad. Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. No, pero quiero decir, Diego publicó en el Facebook, que muy bien, que no Roberto venía. Decía. Que no escuche, que no venía. Nos vamos. Bueno, será hasta la próxima. Nos vamos entonces, los dejamos a todos, buenas noches. Y volvemos a decir a alguien que comprometerse con todos estos temas.